y lo dejo todo por ti. Si sale el sol es por ver tu rostro. Cuando a veces me pides algo, no te digo nunca que no. Aún me queda mucho amor para regalártelo. Sabes que no soy nada sin ti. Me ahogaría en un vaso de agua vacío sin ti. Aún me siento como un niño con zapatos nuevos. Cada día es distinto, como empezar un nuevo cuento. Después de tantas batallas juntos, después de tanto pelear, después de tantos momentos buenos, los malos tragos se olvidan.